Pues bien, Raúl, como escuchábamos hace unos minutos en el informativo, hoy estudiantes y padres llaman a vaciar las aulas contra las reválidas. Los alumnos de las enseñanzas medias están llamados a secundar una huelga en rechazo a las pruebas finales o reválidas que fija la LOMCE al acabar cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Vamos a hablar con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, con CEAPA, con su presidente, José Luis Pazos, que es junto con el Sindicato de Estudiantes quien ha convocado esta huelga. José Luis, muy buenos días. Buenos días. Un día importante, 26 de octubre, es el primer paro bueno que está previsto para este curso, el 2016-2017. Sí, es un paro convocado, como bien habéis dicho, por los estudiantes y las familias, en algunas comunidades autónomas, también por los profesores, sus representantes sindicales, y esperamos, por los datos que tenemos y por lo que estamos observando ya, una buena jornada de movilización, a la que nos han llevado unas políticas absolutamente equivocadas, una ley nefastamente y perversamente ideológica, que intenta ir dejando alumnos por el camino y frenarles y cerrarles puertas con estas reválidas que este país abandonó y descartó en 1970 y que algunos han intentado o intentan recuperar. Desgraciadamente, y en el otro lado de la ecuación, hay profesores que, sin embargo, han convocado hoy exámenes, ¿no?, para que los alumnos no falten a clase. Sí, nos hemos encontrado con esta desagradable situación que parece bastante transversal en buena parte del país y que nos negamos a pensar que son una multitud de casos aislados no conectados entre sí, ¿no? Parece como que alguien hubiera sugerido que poner exámenes a los niños hoy era una buena forma de intentar boicotear una huelga que, por otro lado, no se va a poder boicotear, porque alguien puede poner un examen, pero si la clase está vacía, su objetivo de boicotear, la verdad es que acaba de morir antes de empezar, ¿no? José Luis, vamos a recordar a nuestros oyentes en qué consisten estas reválidas que quiere imponer la LOMCE, porque a lo mejor todavía hay algún oyente que está un poco despistado y no sabe en qué consisten estas pruebas. Muchos que todavía tienen falta de información, y eso es responsabilidad de todos los que intentamos informar y también del que, pudiendo estar informado, no quiere estarlo, ¿no? Bueno, las reválidas tienen un objetivo claro, y es en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato establecen unos exámenes externos que se hacen por personas que no conocen a los alumnos y a las alumnas que van a evaluar y que cuestionan directamente en el cuarto de la ESO 13 años de trabajo y esfuerzo de los alumnos y sus docentes, y en el caso de segundo bachillerato 15 años de trabajo y esfuerzo, y todo esto se puede ir al traste, se puede quedar en nada si esa prueba, por la razón que sea, ese día no se supera, porque no permite titular, no permite continuar estudios y, en todo caso, deja a los alumnos en una situación muy triste, de regreso hacia atrás, en salidas más laborales que educativas, que no les permitirán tener un futuro lo suficientemente digno. Que no se nos olvide que en este país, en esta sociedad, ahora mismo, un chico o una chica que no pueda tener estudios superiores, según las estadísticas, está abocado a no poder encontrar un trabajo digno y bien remunerado. Incluso con esos estudios es discutible que eso pueda ocurrir. ¿Qué prevé la LOMCE para todos estos alumnos que, en caso de hacer la reválida, suspendiesen? Pues la salida del sistema en cuarto de la ESO hacia formación profesional básica, que es una vía que estadísticamente le va a dar buenos resultados al Ministerio de Educación de cara a Europa, porque les saca del sistema y entonces ya no computan en ese abandono educativo temprano, pero no les importa que estos chicos y estas chicas, al no superar la cuarto de la ESO y no obtener el título, realmente es como si se hubieran quedado a la finalización de sexto de primaria, es decir, prácticamente sin ninguna posibilidad laboral decente en este país. Y a los de segundo de bachillerato les va a mandar un ciclo formativo de grado medio, que la formación profesional debería de ser vista siempre como una salida muy digna, muy espectacular para tener un magnífico futuro, pero que este gobierno entiende como de segunda categoría y como el cajón donde hay que enviar a los que no pueden, o no saben, o no quieren, ¿no? Y nosotros rechazamos ese enfoque también. José Luis, he leído en algún periódico de tirada nacional que desde CEAPA aseguráis que esta huelga está apoyada por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Bueno, está apoyada, nosotros lo que hemos dicho es que está apoyada por toda la oposición, que ha firmado y se ha expresado en el sentido de que va a derogar la LONCE, va a hacer todo lo posible por derogar la LONCE y va a hacer todo lo posible por derogar las reválidas. Y por tanto, claro, que hemos recibido sus apoyos, como no podía ser de otra manera, pero es un apoyo como parte de la sociedad. Nosotros hemos convocado con o sin el apoyo del resto de los partidos políticos, porque esto es una lucha social, no es una lucha política. La política se estará dando estos días en otros espacios para configurar un gobierno, y nosotros en eso solamente tenemos que decir que salga lo que salga del Congreso, lo que tenemos que tener es un responsable, una persona en el Ministerio de Educación que desanda el camino y que vuelva a la educación a un punto donde no tenía que haberse marchado jamás, que es la igualdad de oportunidades y el respeto a los alumnos y a sus familias. De ahí, y al profesorado, por supuesto. De ahí la importancia que toda la sociedad se vuelque y bueno, pues se acuda, ¿no?, a los paros que hay convocados en diferentes ciudades españolas, porque la educación es cosa de todos y debería importarnos a todos, independientemente que tengamos hijos en edad escolar o no. Por supuesto, porque si no los tenemos ahora, los hemos tenido, y si no los tendremos, también tendremos algunos, supongo que esperamos tener nietos que necesitarán un sistema educativo. Y por ahí es por donde nosotros, como padres y madres, les hemos intentado concienciar a las familias para que no piensen que esto es cosa de otros y para que entiendan que no puede haber nada más triste para un padre o una madre que en un futuro determinado, lejano o no, uno de nuestros hijos nos pregunte qué estábamos haciendo nosotros cuando sus derechos estaban siendo dinamitados. ¿Por qué nos pusimos de perfil? ¿Por qué no cumplimos con esa promesa que les hicimos cuando nacieron de defenderles contra viento y marea, intentar que ellos fueran los mejores y los más felices del mundo? José Luis, ¿qué ambiente o cómo notáis a los chicos en las diferentes ciudades de España que se están sumando ya a los paros? Porque bueno, muchos los tachan de inmaduros, de no luchar por nada, de no saber lo que quieren, pero sin embargo tienen muy claro que esta ley les perjudica gravemente. Sí, los chicos y las chicas de este país forman parte de la generación mejor formada de nuestra historia y los que tienen las mayores posibilidades. El problema de quienes denostan a los jóvenes de hoy en día es que ellos son conscientes de que son peores personas que los jóvenes a los cuales critican. Y tienen miedo de que estos jóvenes lleguen y ocupen rápidamente los espacios que ellos consideran que les son propios y que no les pueda arrebatar nadie. Somos injustos y pensamos que los chicos y las chicas no están preparados o no quieren prepararse. Son esponjas, quieren aprender, aprenden a pesar de que nosotros intentemos que lo hagan solo en una determinada dirección, y hay que confiar en ellos. Son nuestro futuro, pero también son nuestro presente. Ellos en las aulas están dando hoy una lección de ciudadanía a muchos adultos, a muchos profesores y a muchos padres que siguen pensando que quien tiene que defender esto es alguien, no se sabe muy bien quién, pero que ellos no tienen que implicarse, se equivocan. Desde luego. Hoy es el primer paro previsto para el curso, pero desde luego, si la cosa no cambia, volveréis a salir a la calle, ¿verdad, José Luis? Por supuesto. Nosotros, además, hoy vamos a terminar de analizar lo que ha sucedido, y SEAPA tiene una convocatoria, una asamblea ordinaria prevista para mediados de noviembre, prevista ya desde hace varios meses, y en esa asamblea vamos a debatir sobre la posible continuidad de movilizaciones que aseguramos si las reválidas no se eliminan, si la LOMCE no se elimina, si los recortes en educación no se eliminan, los padres y madres vamos a seguir estando en la calle. Eso que no lo dude el Ministerio. José Luis, estáis a punto de comenzar un acto en la Plaza de la Cebada en Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Sí, está lleno de niños y de niñas y de familias. Evidentemente los centros de Madrid, una comunidad autónoma donde hemos conseguido convocar todos juntos, docentes, familias, alumnado, vecinos, movimientos de renovación pedagógica, es decir, cualquier colectivo o persona que está implicada en educación hoy está llamada a la huelga, porque lo hemos llamado todos juntos, como también ha pasado en otras comunidades autónomas, pues los centros están vacíos, literalmente. Nos están llegando las informaciones de centros con porcentajes bajísimos de niños y niñas. La mayoría de los que van son porque sus familias no tienen otra opción, porque laboralmente es imposible encajarlo de otra manera. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Y también nos da para debatir largo y tendido. Sí, seguro. Nosotros somos conscientes de la dificultad de las familias en un día que es laborable, pero que convocamos una huelga. Lo que pasa es que tenemos que poner en la balanza una de dos, o defendemos los derechos de nuestros hijos o claudicamos, y ir a no tener dificultades hoy es claudicar, no nos lo podemos permitir. Desde luego. José Luis Pazos, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, ha sido un placer charlar unos minutos en esta mañana, este 26 de octubre, día clave para la educación en nuestro país. Estos micrófonos están a su disposición. Haga usted un llamamiento a nuestros oyentes, ¿por qué tienen que salir hoy a la calle? Para defender el sentido común, para defender el presente y el futuro de este país. Sinceramente, no hace falta más argumentos. Esta es la realidad. Hay quien quiere acabar con nuestro presente y con nuestro futuro como sociedad para que simplemente unos cuantos se aprovechen del resto. Hay que salir y decir que no, que ese no es el escenario que nosotros aceptamos. José Luis, muchas gracias. Volveremos a charlar muy pronto aquí en Oíd Radio. Muchas gracias a vosotros.